Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 de la FM, Sevilla Fútbol Club Radio. Voces del Misterio, 120 minutos dedicados al mundo del misterio, a aquello que más nos guste y a aquello que más nos apasiona. 120 minutos en una revista sonora que comienza aquí y ahora, en el mejor entorno que podemos desear. Un programa cargado de contenido y con una sorpresa que les vamos a dar en la segunda parte de este programa, porque les vamos a acercar a un personaje histórico que tiene mucha relevancia en estos días y que también tiene su protagonismo. Hoy, con unos temas que son absolutamente novedosos y son también igualmente llamativos, porque con nuestro compañero Pedro Pilar Jiménez. Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Emanuel. Buenas noches, compañero. Me sorprendió cuando, ahora a modo de sumario, ya de cara a nuestros oyentes, me comentaste que me ibas a hablar de una isla en los confines del mundo, la North Sainten, que, bueno, tiene unas particularidades que nos vas a ir desgranando, ¿verdad? Sí, la verdad es que me sorprendió hasta a mí que haya una isla con esas características en pleno siglo XXI todavía en la Tierra. En pleno siglo XXI nos vamos a trasladar a Turín para hablar de una ciudad que tiene mucha magia, que tiene mucho misterio. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Nos vas a hablar de Turín y precisamente de ese contenido mágico que tiene la ciudad transalpina. Efectivamente, vamos a irnos a Turín, una ciudad muy mágica. Y vamos a intentar desgranar pues todo aquello que tiene que ver con esto. Y nuestra compañera Ana Garrido, que entrará telefónicamente desde Madrid y en directo para hablarnos de los peligros de la conspiración de la nanotecnología. ¿Qué nos tendrá reservado esas conspiraciones y esas conspiraciones del siglo XXI? ¿Quién sabe lo que se urde en esa trama del poder invisible? Y en nuestra última parte, pues tanto el compañero Pedro Pilar como aquí el locutor de este programa, el director de este programa, tuvimos la oportunidad de estar presente en el ensayo de la obra Pilatos y tener la oportunidad también de hablar con los integrantes de la obra, con José Luis Losa a la cabeza, para acercarnos un poquito más lo que es la figura histórica de Pilato, pero también la figura de los personajes, el entorno histórico, la personalidad, las condiciones y condicionantes que actuaron sobre el algunas veces satanizado Poncio Pilato, ¿verdad, Pedro? Sí, la verdad que sí, la verdad que la obra que representa de teatro pues te da una visión distinta del Calvario, nunca mejor dicho, tuvo que pasar Poncio Pilato el día del juicio que lo hizo famoso, por desgracia, para toda la historia. Pilato que ya se puede disfrutar de la representación teatral. Pues empiezan hoy, y yo por equivocación he puesto en mi Facebook que faltaban 22 localidades por venderse, y es que hay una pestañita al lado que me han dicho que no, que quedan más entradas. Pero vamos, son creo que 16 funciones, a 100 personas por función, y las 10 primeras, ya te digo, quedaban 22 butacas esta mañana. O sea, están volando las entradas. Una magnífica obra al que José Luis Losa y a todos sus integrantes, buena amistad la que tenemos con ellos, sí, que le deseamos los mayores éxitos del mundo, y hoy, dentro de ese mundo del misterio, pues nos vamos a acercar a ese personaje tan misterioso como es Poncio Pilato. Nos podéis seguir por Facebook, nos podéis seguir por Twitter, nos podéis seguir por iVoox y, cómo no, de la mejor forma posible, a través de la página web de este club, de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, y también a través del dial. Aquí comienza Voces del Misterio. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Cuando uno viaja por el mundo, gusta de o visitar localizaciones muy puntuales o simplemente dejarse llevar. Y si nos dejamos llevar a North Sentinel, nos podemos encontrar, yo te diría que una serie de sorpresas en las cuales no quisiéramos incurrir. Pues no, la verdad es que de todas formas, aunque te dejes llegar, creo que es difícil que llegues a North Sentinel, porque es una isla que prácticamente ha sido inexplorada desde los últimos 200 años y ya te digo que bastante más atrás, como veremos. Dos siglos sin ser explorada. Más de dos siglos incluso, porque luego, como veremos, los sentinelenses, que es como se llaman los habitantes de la isla, llevan bastante más tiempo en esa isla. Tú sabes que siempre me gusta jugar un poco con el cine cuando vengo a este programa. Entonces, pues bueno, he utilizado un poco que se estrena, pues, Cool, la isla Calavera, Kong, que es el tercer acercamiento al rey de reyes del reino animal, pues a King Kong. Es la cuarta película, digo el rey de reyes porque Kong en danés es rey. Fue una cacofonía que hicieron que la verdad salió bastante bien. Y dejando aparte secuelas, películas japonesas y demás, pues es la cuarta película que nos acercan a, como te digo, a King Kong. 1933, 1976, 2005 y ahora 2017. Claro, con parte de la teoría o de la idea de que haya una isla que está perdida más allá del tiempo, más allá de la civilización, poco más que como Conan Doyle hizo en La Isla Perdida. No entro en Parque Jurásico porque no deja de ser una creación humana. Pero, ¿tú crees que puede existir en pleno siglo XXI, como he dicho antes, una isla que reúna esos condicionantes? Que no haya sido prácticamente pisada por el hombre. Parece difícil. Pues pero... existe. Eso te iba a comentar. Yo creo que hay todavía lugares inexplorados en este planeta, aunque vía satélite sabes que lo tenemos todo controlado. Eso también es verdad. Sí, pero no te creas, ¿no? Este está por vía satélite, es un puntito en el mapa. Dime dónde está la isla de North Sentinel. Pues está en la bahía de Bengala, al sudeste de las Islas Andamán, dentro del Océano Índico, y como te digo, es uno de los pocos reductos que ahora mismo quedan apartados de la civilización humana. Y la verdad que es un lugar fascinante porque los indígenas son tan agresivos y hostiles que el mundo ha decidido dejarlo un poco de lado, efectivamente. La isla está en una posición privilegiada, ya que está lo suficientemente aislada del continente como para que un viaje allí sea un viaje bastante costoso y largo. Continente es la plataforma asiática. Efectivamente, India, Birmania, Tailandia. Y además está relativamente cerca de las Andamán. Es un conjunto de islas relativamente civilizadas con unos 300.000 habitantes en total en todas las islas. La isla tiene 72 kilómetros cuadrados, más o menos la dimensión de la isla de Manhattan, para que te hagas una idea. Y está rodeada por una fina playa, por una fina línea de playa, y luego tiene un arrecife de coral. La playa es lo más que ha llegado el hombre. El hombre jamás ha pisado más allá de la playa. No saben lo que hay dentro de esa isla de Manhattan que está allí en el Índico. El arrecife de coral previene no solo que grandes embarcaciones puedan llegar, sino que también pequeñas embarcaciones puedan entrar. Además, durante 10 meses al año está prácticamente pues imposibilitado de entrar. Ese arrecife de coral hace que sea imposible. Una especie de fortaleza natural. Claro, lo que ha hecho que esa fortaleza mantenga la isla completamente aislada también del hombre. Se calcula que en la isla hay ahora mismo entre 40 y 500 sentinelenses. Es como se llama, como he dicho, a los habitantes de la isla. Claro, no dirás, son demasiado. Claro, y entre 40 y 500, hombre, la cifra oscila. Pero es que, como te digo, es una cifra totalmente estimativa. Es que nunca se ha podido determinar con exactitud, porque es que cualquiera que llegue allí sale o a pedra o a flechazo, o cosas peores. O sea, lo vimos de hecho cuando se descubrió una tribu en el Amazonas. Yo recuerdo que tanto Diego Cortijo como Juan José Revenga nos hablaron de ello. y cómo dispararon flechas contra los helicópteros, porque aquellos indígenas no habían visto en su vida un helicóptero. Bueno, ni un helicóptero ni un hombre blanco. Esto tiene, da la impresión de que sí han visto, que bueno, que saben que existe población o civilización más allá de su isla, pero la verdad es que tampoco les importa mucho. Te decía, tú me has dicho 2.000 años, pero es que gracias a estudios antropológicos se calcula que los sentinelenses llevan en su isla unos 65.000 años. Que se dice pronto, es decir, que estaban allí 35.000 años antes de la última glaciación, 55.000 antes de que desapareciesen los mamús, o 62.000 antes de que los egipcios, empezaran a construir las pirámides de Giza. Van desnudos, pero por sus ornamentos corporales y pinturas son muy similares a los de Onye Garagua. Uh-huh. Otra isla, efectivamente. Sí, parece ser que compartieron más que agresiones. La piel oscura además lo relaciona con las primeras tribus africanas y además ha permitido dar pie a algunas de las teorías sobre la hostilidad que tienen. Porque hemos de pensar, en virtud de todo lo que nos estás comentando, que North Sentinel, aparte de ser una isla virgen, una isla inexplorada, prácticamente tendría una pureza racial en cuanto a sus primeros pobladores. Efectivamente, de hecho ya te digo que el color de piel lo que hace es que parece, bueno, en estas islas, pues la esclavitud, como en todo el mundo, era bastante común, y cuando entraban de vez en cuando algunos hombres a buscar esclavos, pues salían eso, con el rabo entre las piernas, porque es que eran recibidos a flechas, a piedras y demás. Pues no. Fíjate, se lo comían, ¿no? Eso luego, eso si podían salir. Fíjate, como curiosidad, hay un chiste, tú sabes, de la selva, que cuentan un chiste, y el último que se ríe es la tortuga, que son bastante lentos de reflejo. Bueno, pues las tortugas no se acercan a la isla. Claro, es una conducta aprendida, con lo cual ya de por sí da un poco de cifra de la cantidad de años que tienen que llevar allí estas personas para que las tortugas no se acerquen a la isla. ¿Han tenido contactos con lo que es la civilización, Pedro? Pues han tenido algunos. De hecho, hace unos 2.000 años, Ptolomeo hacía referencia a una isla de caníbales en medio de la bahía de Bengala. Y en 1290 tenemos otra mención cuando Marco Polo describe a las tribus de las islas como salvajes y despiadadas, que no dudarían un momento en capturar al extranjero incauto y comérselo vivo. ¿Quién era Maurice Portman? Pues Maurice Portman es un antropólogo, que es el que hace la mayor aproximación a los sentinelenses en 1880, fíjate que se halla siglo y medio, y es la mayor y primera aproximación. Portman, como te digo, desarrolla labores antropológicas y de exploración. Utiliza la técnica que hacían algunos colonos británicos para poder coger esclavos, de coger algún indígena que estuviera por allí un poco despistado, se lo llevaban a la isla y entraban un poco como presentación de ellos, como puerta de atrás, por así decirlo. Captura a un miembro y efectivamente, pues bueno, lo convencen con buenas intenciones, regalos y demás, y llegan a la isla. Lo que sí sorprende es que Portman va dos veces a la isla, lo dejan entrar hasta dos veces. La segunda, lo que pasa es que él está por allí, él está por las islas y empieza a escuchar unos cañonazos. Él cree que un barco ha encallado en la isla, va corriendo para allá para socorrer a los tripulantes del barco, porque sabía lo que pasaba, si caían en manos de estos nativos. Y después de varios días de búsqueda, pues decide, pues, que allí no hay nadie, que habrá sido una falsa alarma. Claro, no había barco. Lo que Portman escucha es las explosiones y posterior erupción del volcán Krakatoa. En el 1883. La mayor erupción volcánica registrada jamás en el estrecho de Sumatra, que provocó 300.000 víctimas. Efectivamente. Más, de hecho, como siempre, como se suele decir, una boda da lugar a otra, pues una pieza da lugar a otra, porque es que me he encontrado con las 7 catástrofes que destrozaron o cambiaron el rumbo de la historia, y una de ellas es el Krakatoa. Tienes un libro muy bueno que se llama Las lágrimas del tiempo. Cierto. ¿De quién será ese libro? Escrito sobre ello, que narra brevemente lo que es esa tragedia. Un evento muy importante, provocó uno de los tsunamis mayores que se han registrado en la historia. Pues después de esto, los sentinelenses quedan tranquilitos durante un siglo más o menos. Digamos que hasta el 1974. En este año, pues, Leopoldo III, el rey de Bélgica, y algunos gobernadores que andaban por allí de las islas Andamar y Nicobar, pues se encontraron con la isla. Dijeron, uy, vamos a entrar en la isla, a ver qué es esto. Iban haciendo un reportaje de El hombre busca al hombre, de estos reportajes de civilizaciones y documentales que se empezaron a poner de moda. Y mira tú por dónde, que cuando intentan atracar la isla, un solo nativo de la isla, un sentinelense solo, le sale con un arco y empieza a disparar al bote. Una de las flechas consigue impactar en el muslo de uno de los cámaras y dice, mira, deja a los indios ahí tranquilos, vámonos nosotros. Se dieron media vuelta, se subieron al barco y se olvidaron de la isla. Estamos hablando del año 1974. Pues de 1880 a 1974 no hay registro de la isla. El Pinrose. El Pinrose ocurre 7 años después, es cuando realmente la isla toma fama mundial. El Pinrose empieza... ¿Por qué, Pedro? Pues como toda novela de misterio buena, empieza con una gran tormenta. El 2 de agosto del 1981 hay una tormenta, como te digo, en el Índico, y el Pinrose encalla en el arrecife de coral que rodea la isla. Noche cerrada, se quedan en el barco, y cuando llega el día se encuentran con que, como te he dicho, hay un arrecife de coral que no aparece en el mapa, que ha sido el culpable de que encallen. Y mira tú por dónde que ven, a 10 kilómetros para allá, una isla pequeñita, y dicen, anda, ¿y esta isla cuál es? Miran en el mapa y lo único que pone es North Sentinel. No saben nada más. En la isla no hay carretera, no hay señal de actividad humana, edificio, ni registro, nada, solo un nombre. Claro, el capitán ante esto dice, mira, vamos a estar aquí, vamos a permanecer a bordo por lo que pueda pasar. Esto se asemeja mucho a Kong, a la isla de Calavera, solo que la isla de Calavera está rodeada por una gran niebla y ellos entraron, pues bueno, una noche de tormenta. Unos días más tarde, ellos piden rescate, evidentemente por radio, y unos días más tarde observan cómo en la playa empiezan a salir unos nativos negros, unas personas de color negro que empiezan a hacer gestos extraños. Dicen, uy, qué raro, a mí esto no me gusta. Pero es que unos días más tarde, porque ellos se quedan allí encallados varios días porque no pueden rescatarlos, resulta que ven cómo los nativos empiezan a construir barcas para ir a atacarlos. Claro, ellos dicen, mira, o venís a por nosotros o vamos a tener un problema gordo de verdad. Tienen que mandar un helicóptero cuando ya los nativos están a punto de abordarlos. Se salvan en el último momento. Lo que ellos no sabían es que 4 años antes, en el 1977, otro barco, el MV Risley, había encallado también allí. De hecho, si tú miras en Google Maps, se ven los dos barcos encallados en el arrecife de coral. El problema es que la tripulación del MV Risley no tuvo tanta suerte. No hubo helicóptero. ¿Dónde acabaron? Pues imagínatelo. Se ve que estaban rellenitos y los caníbales, pues esto, los pobres sentinelenses tenían hambre. Dijeron, Navidad. Aquí tenemos, nos vamos a hacer nosotros un pedazo de cena que nos la vamos a pasar pipa. Y llega la década de los 90. Sí, porque desde ese momento, la verdad es que la isla se quedó un poco ahí en suspenso, aunque empieza a cobrar un poco de fama, y en los 90, pues bueno, las ONG y antropólogos pues intentan intercambiar regalos con los indígenas de allí, ¿no? Lo van consiguiendo, poco a poco, le van ofreciendo coco, le van ofreciendo plátano. Las respuestas son bastante hostiles, por no decirte que un poco toscas o rudas o bruscas. Sí, rudas, bruscas. Digamos que hay un negro que se echa la mano a un sitio y dice eso, ¿no? Y lo saluda como se suele saludar, que parece que eso no lo puede saber alguien que no se lo dice. Un tanto erótico. Efectivamente, vamos a dejarlo ahí. La verdad es que ellos aceptaban de vez en cuando los regalos, pero luego decían, mira, que sí, que muy bien, que regalo me lo quedo, que coco y el plátano me lo quedo, pero que adiós, que tú te vayas a tu casa, que yo paso de todo. Con todo, hace 1995, pues bueno, empiezan a tener un poco de confianza con las personas que van a visitarlo y toman algunas fotografías, que de hecho son las pocas que hay de la población de allí. El problema es que en 1997 hay una crisis en una isla parecida, de los Yaragua. Se toman demasiado exceso de confianza con ellos y prácticamente los exterminan. Entonces, pues bueno, entran aquí Greenpeace y alguna... con campañas así de este estilo, dice, mira, vamos a preservarlo porque si no, al final nos lo vamos a terminar extinguiendo, los últimos entornos vírgenes de este planeta. Entonces, a partir de finales de los 90, del 97, pues prácticamente la isla ha permanecido más o menos tranquila. Claro, más o menos tranquila. Se las ha preservado, digamos, pero... Pero más o menos. Habrá habido algún que otro... Sí, en 2006, dos borrachos cogen una lancha motora y aparecen ahí en la isla. Y terminaron, pues, nuevamente sirviendo, pues, de festín a varios nativos y dijeron, ole, bufe libre. Tú sabes, es que en 2004 hay otra excepción, pero esta es graciosa, porque en 2004 es algo que... 2004 fue un año muy delicado en esa zona, ¿eh? Sí, fue un año muy delicado, pero ya te digo que da lugar a un detalle curioso. Te lo digo por el famoso tsunami. Y por esto tienen que tomar un poco conciencia de qué habrá pasado con estos pobres sentinelenses, porque si prácticamente, bueno, en lo imposible se refleja perfectamente, sí, cómo las ciudades fueron totalmente destruidas, con estos pobres que andan poco más que en taparrabos, ¿qué habrá pasado con ellos? Bueno, pues varias semanas después del caos del tsunami, las autoridades indias dicen, uff, esta gente que están allí, que no nos acordamos de ellos, vamos ahí a ver qué pasa con ellos. Total, que manden un helicóptero a la isla. Claro, ellos decían, mira, terremoto, tsunami, esta gente allí no va a quedar nadie. ¿Quién va a quedar allí si además la isla barrido, la ola ha barrido completamente la isla de cabo a cabo? Bueno, pues como yo suelo decir, la realidad terminó superando la ficción. Resulta que el helicóptero aparece por allí, tranquilo, muy relajado, y este tú, que aparecen unos pocos de indígenas, de sentinelense, y los reciben a piedra, a flechazo, a lanzazo, y dice, también, vámonos. No sé cómo lo han conseguido, no sé cómo han sobrevivido, pero ahí están, siguen ahí. Increíble, porque la verdad es que es increíble que las ciudades prácticamente fueran arrasadas, ellos que están poco más... Bueno, la verdad es que no sabemos qué dentro de la isla, vete tú a saber qué quedará dentro de la isla. ¿El último contacto que se tiene con ellos? Pues el último contacto es en enero de 2005. Enero de 2005, a través de... 12 años. Sí, sí, a través de teleobjetivo, pues bueno, para ver cómo estas personas han seguido después del tsunami, se le hacen varias fotos con un teleobjetivo, la barrera de coral se ve que emerge, y con lo cual, pues bueno, lo dejan allí poco más. La verdad es que el número de pesca ilegal, porque se han hecho famosos por aquello de que son prácticamente incivilizados, nadie ha pisado esa tierra, pues bueno, incluso ya hay casi tour operadores que están operando por la zona para intentar acercarse. Pero sí que es cierto que hay un cerco de 3 millas y que la Guardia Costera patrulla con frecuencia para asegurarse que se cumple esta limitación. ¿Guardia Costera de India, de Tailandia? De la India. La Guardia Costera de la India suele estar bastante pendiente. La verdad es que quizá si el hombre civilizado, el hombre blanco, como solemos llamar nosotros, entrar allí, pues posiblemente los sentinelenses se extinguirían, porque claro, posiblemente le llevaríamos enfermedades para lo que ellos no están preparados. Lógicamente. Como ocurrió cuando, por ejemplo, llegó el ser humano con aquella expedición de Roveren a la isla de Pascua. Viruela, sífilis... Así que ya te digo que no sabemos si es cuestión de tiempo o no que la isla permanezca así, pero creo que es lo mejor que le puede pasar. Hasta que, mientras tanto, pues bueno, no sé, Sentinel sigue siendo una cápsula temporal aislada de todo, un lugar primigenio y misterioso, apartado de la garra, a menudo más abusiva de la civilización, y quizá por ello uno de los lugares más fascinantes de la Tierra, ya que la isla de Kul, pues no, por desgracia, no existe. Pues era el viaje que nos ha propuesto Pedro Pilar Jiménez hoy a una tierra inhóspita, una tierra inexplorada, un lugar perdido en los confines del mundo y un lugar donde la realidad supera la ficción. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hay una ciudad en el mundo que a mí me llama la atención particularmente. Por razones emocionales, por razones sentimentales, por vínculos con el misterio. Y esa ciudad no es otra que Turín. Hoy es el viaje que nos propone nuestra compañera Leo a la ciudad eterna, la ciudad en el norte de Italia, la ciudad que guarda secretos y también reliquias de un valor incalculable. Turín, Leo. Efectivamente, nos vamos para Turín, ciudad que por suerte tú has tenido la suerte de visitar en 2 ocasiones para poder contemplar la Sábana Santa en la Catedral de San Juan Bautista. Pero hoy, como bien has dicho, vamos a hacer otro tipo de visita a Turín, una Turín mágica, esotérica, la ciudad de la luz y la oscuridad. Y es que Turín está enclavada en un punto de poder, como también le ocurre a Jerusalén, a Lyon, a París o Londres. Turín, que es una de esas ciudades que uno no, quizás no le encuentre ningún encanto, o quizás sea todo lo contrario, porque el desconocimiento en muchas ocasiones nos hace renegar de aquello que no conocemos. Y Turín es la gran desconocida. En Turín no solo juega la Juve y el Torino, y en Turín no solo está la Sábana Santa. en Turín hay más cosas y también más importante. Pero has dicho algo también que tiene un valor destacado, Leo. Sí. Turín es un punto de poder. Lo has reflejado tú junto con Jerusalén, Lyon, París, Londres. Pero, ¿qué es un punto de poder? Sí, un punto de poder, pues, es una zona donde la energía brota de la Tierra o bien llega a ella en un nivel mucho más alto que en cualquier otro lugar, y así ejerce su poder. Y esto es lo que vamos a explicar en esta peculiar visita por Turín. Que casi todas las ciudades tienen un punto de poder, sobre todo aquella que tiene grandes catedrales. Suena una ciudad todas con una catedral, con una ruta de simbología. Todas las catedrales tienen ¿cuál será? Un punto de poder importante. Pero fijaros, un punto que además obedece al más ancestral de los pasados. ¿Y por qué dices que Turín es una ciudad mágica? Pues se dice porque ocupa el vértice de dos triángulos, un triángulo que dice que es de magia blanca, junto a las ciudades de Lyon y de Praga, y otro triángulo que sería la magia negra, representa la magia negra junto con la ciudad de Londres y la de San Francisco, creando así una telaraña esotérica entre estas ciudades. Es decir, que serían la confluencia de dos triángulos. Exacto. El triángulo de la magia blanca, uh-huh, el triángulo de la magia negra, que se unirían en Turín y que, qué curioso, dos triángulos que forman una estrella de David. Exacto. Lo femenino, lo masculino, lo que entra y lo que sale, la luz y la oscuridad. Qué curioso. Y todo esto nos llega del más remoto pasado, de toda la tradición hermética, y para hablar de hermetismo, qué menos que hablar de Hermes Trismegisto, pero también hablar de la cuna que se le ubica en el antiguo Egipto. Y me surge otra pregunta. ¿Tiene alguna relación la ciudad de Turín con Egipto, ya que encontramos un símbolo tan esotérico y tan egipcio como esa doble vertiente de la que hemos hablado? Sí, según la leyenda, la ciudad fue fundada por un faraón egipcio llamado Faetón, hijo de Isis, y que construyó un templo en honor al dios Apis. El dios Apis, como sabemos, es representado por un toro y estaba enclavado en la confluencia de los ríos Dora y Po. Y fíjate, José, que curiosamente el toro fue símbolo de Turín. De hecho, hoy se sigue viendo en algunos de los escudos de Turín un toro, el significativo, el representativo, incluso la cabeza de toro. Visto de esa forma, indudablemente tendremos que también echar un vistazo a lo que es el Museo Egipcio de Turín. Sí, le tenemos que comentar a nuestros oyentes que allí pueden visitar el Museo Egipcio, que es el segundo en importancia tras el del Cairo, y como pieza relevante encontramos el Canon Real o el Papiro Real de Turín. ¿Y por qué es importante? Pues porque es la fuente en la que se ha bebido para conocer las diferentes sucesiones reales de los faraones. También podemos encontrar dos estatuas que la encontraron en la ciudad de Karnak, la diosa Isis y la de Ramsés II, entre otros muchos objetos que dicen que tienen carga maléfica y otros que tienen carga benéfica. Qué curioso, porque nos encontramos en una ciudad que es un punto de poder, nos encontramos con una ciudad donde confluyen la energía de la magia blanca y la energía de la magia negra, nos encontramos con una ciudad con reminiscencias egipcias y que tiene una doble simbología en sus ríos, el Dora y el Po, en ese museo egipcio donde tienen el Canon Real o ese papiro de Turín que nos comentabas, y que, bueno, tenemos nada más y nada menos que a la diosa madre, a Isis. Y también a uno de los grandes reyes, a Ramsés II. ¿Y por qué o qué tiene de peculiar el lugar en el que se construyeron o en el que construyeron los romanos la ciudad de Turín, la Augusta Taurinorum? Pues te explico. Se cumplen lo que se dice las leyes de la magia. ¿Y por qué te digo esto? Pues bien, los romanos construyeron la ciudad en la intersección del río Po y el río Dora. Y es por ello por lo que se dice que tiene cuatro puertas que están enfrentadas a los cuatro puntos cardinales. cumpliendo así, como te digo, pues con las leyes de la magia. También se le puede dar una interpretación simbólica, y es que el río Po representa el sol y el lado masculino, y el río Dora a la luna y el lado femenino. Curioso, ¿verdad? Nuevamente, lo que entra, lo que sale y lo que unido da la vida, como el río que da la vida. Exacto. Parece que nada está dejado al azar. Las casualidades no existen. Vayan hilando nuestros oyentes en el puzzle de la vida, como muchas ciudades no están construidas por azar. Se me viene a la cabeza otra, que estuvo construida entre el Tigris y el Éufrates y que también tiene toda la carga simbólica del mundo, precisamente allá donde decían que estaba el paraíso. Y donde empezó la vida. Y donde comenzó la vida con los permisos de Monje Jodaro. Pero qué curioso, Leo, que seguimos caminando por Turín, sí, bellísima ciudad, y tras haber pasado por el Duomo, tras haber estado en esa capilla y haber gozado de la vista magnífica de la sábana santa de la Síndone, nos vamos a ir a una plaza con mucho significado esotérico, ya que es considerado como un punto negro, la plaza del Estatuto. ¿Qué hay allí para que tenga esta consideración tan lúgubre? Pues allí encontramos tres puntos. Uno llamado las Puertas del Infierno, encontramos el Obelisco y la Fuente de Frejus. Pero antes vamos a buscar en la historia de esta plaza, si te parece bien. Y es que en esa plaza, en tiempo de los romanos, pues había una necrópolis, con todo lo que eso conlleva. Fue también lugar posteriormente de ahorcamientos. Y en tiempos de la Revolución Francesa, fue donde colocaron la guillotina, en 1865. Por lo que podemos decir que ya de por sí ese lugar está bien cargadito, ¿verdad? Las Puertas del Infierno. En uno de mis viajes estuve en las Puertas del Infierno en Grecia, en Turquía y en Turín. Las Puertas del Infierno en Turín. ¿Qué tiene este lugar? Bien, pues como hemos dicho, está en la Plaza del Estatuto. Y según dice la leyenda, está situado en una tapa de una alcantarilla que está cerca de los jardines de dicha plaza y que, bueno, realmente lo que da acceso es un laberinto de túneles del alcantarillado. Pero bueno, si le hacemos caso a la leyenda, pues son las Puertas del Infierno. Y la Fuente de Frejus del año 1878, que se une en íntima comunión en esta Plaza del Estatuto con esas Puertas del Infierno, donde os garantizo que no os gustaría perderos, en esos túneles y en ese entramado laberíntico que hay bajo Turín. ¿Y qué tiene de especial la Fuente de Frejus? Pues está situada en el centro de la plaza, y este monumento se hizo en honor a los que murieron en la construcción precisamente del túnel Frejus. Es un túnel que unía Italia con Francia. Esa construcción se realizó entre 1851 y 1871. Curiosamente, el monumento tiene forma de pirámide. Está hecho de grandes rocas sacadas de este mismo túnel, y en ello pues han ubicado unas figuras de mármol de titanes, y en la cima colocan la figura del ángel caído, de Lucifer. Siendo uno de los pocos monumentos dedicados al Ángel Caído. Podemos encontrar uno en Madrid, otro en el Rockefeller Center en Nueva York y en Quito, Ecuador. Y yo me atrevería a citarte a otro. Dime. En Sevilla. Sí. El Amor Perdido. La Fuente de Gustavo Adolfo Bécquer. Qué curioso. Buen apunte. El Amor Perdido es del diablo, es el Ángel Caído. Es un Ángel Caído. Ah, bueno, claro. Es una representación absolutamente libre. Un cupido que no ha cumplido con su función, con lo cual es un ángel caído. Exactamente. Sí, sí. Por último, Leo, nos encontramos también el famoso obelisco. Sí, un obelisco que está construido justamente en el paralelo 45 y donde se dice que reside en su vértice la magia negra como punto elemental y que alimenta a la ciudad de toda esa energía. El obelisco, que es un elemento fálico, un elemento con connotaciones sexuales, pero también un elemento que era muy utilizado en el antiguo Egipto porque se elevaba a los dioses, esa punta que llegaba al cielo y que se decía que recibía el poder directamente de los dioses. Turín también tiene otro atractivo, que es la Turín subterránea, como hemos hablado ya, con esas puertas del infierno y con esas grutas alquímicas, porque allá donde hay simbolismo, hay alquimia. Allí donde hay voluntad, hay dejadez. Y allí donde hay vida, también hay muerte. ¿Qué nos ofrece esa Turín subterránea y esas grutas alquímicas? Pues cuentan que Turín tiene tres grutas alquímicas que utilizaban los alquimistas de la época, y que de la tierra brotaba esa energía etérica con la que estos podían modificar la materia y el tiempo, pretensión de, como sabemos, de la alquimia, ¿no? La sitúan en el subsuelo y alrededor de la plaza del castillo y los jardines reales. Ahí es donde se cree que están las tres grutas alquímicas. Para los oyentes que estén interesados y visiten Turín y quieran hacer algo diferente, podemos indicarle que existe como salida de la Porta Susa, junto al mercado metropolitano, una ruta o un tour guiado de 3 horas bajo 15 metros bajo tierra por esos túneles y los sótanos subterráneos de palacios de Turín. Y es que las rutas están en todos lados. Sí. Ese turismo alternativo que también surge, no ya solo por todo lo bueno que nos tienen que ofrecer estas ciudades, sino también por lo alternativo, por lo desconocido, por lo oculto, por lo secreto. Podemos encontrar en Turín también algún edificio relacionado con lo sagrado, pero no con la Sábana Santa, no, sino con el Santo Grial. Sí. Efectivamente, y es la iglesia de la Gran Madre de Dios. Está llena en su interior de simbolismo esotérico, pero lo que sí vamos a destacar son dos estatuas que están a cada lado de los escalones de la entrada, que una estatua representa a la religión y otra a la fe, siendo la de la fe la que está relacionada con el Santo Grial, ya que dicen que en su mirada indica la dirección para poder encontrarlo. También dice la leyenda que está o se puede encontrar en el castillo de Montecalieri, que fue sede de los caballeros templarios. La Orden del Temple, tan presente en Francia, tan presente en Italia, en España. Si me permitís un inciso, es que me ha hecho mucha gracia que estén hablando del Temple y de gruta, cuando esta semana ha salido a la luz una gruta en Inglaterra. En Inglaterra, que empezó a excavar, se ha caído y dice, anda, mira lo que hay aquí. Y resulta que hay una iglesia templaria. Muy curioso. Iglesia templaria, bueno, es post-templaria, porque estaría construida siglo XVII-XVIII. Ya sabemos que la Orden del Temple desaparece antes. Pero bueno, se cree que fue construida por esos vestigios, y es que recordemos a la audiencia que los caballeros de la Orden del Temple huyeron de Francia con varios destinos: Portugal, España e Inglaterra. Bueno, ya son, para mí, son ya dos sitios independientes, Inglaterra y Escocia, donde también, bueno, hicieron aquella famosa capilla de Roslin, con todo lo que el Código Da Vinci nos enseñó sobre ello. Edificios que forman también, Leo, una estrella de 5 puntas y que tiene simbología esotérica, la que podemos encontrar en Turín. Sí, la estrella de 5 puntas pues es un símbolo de protección, y 4 de sus puntas representan los 4 elementos alquímicos: el agua, el aire, la tierra y el fuego, y la quinta punta pues sería pues el ser humano. Bueno, pues en Turín encontramos la estrella de 5 puntas si unimos la Basílica Superga, los castillos de Rivoli y Moncalieri, las plazas de Stupagnigi y Venaria, y dicen que están realizados así a propósito, como talismán esotérico, ya que, bueno, están todos construidos en la época de los Saboya. La Casa de Saboya, que tiene tanta importancia en el norte de Italia, de hecho, alguno de ellos llegó a ser rey de España, Amadeo I de Saboya, sí. Pero fijaros qué curioso, porque la alquimia perseguía el conocimiento y también perseguía la comunión, la unión con el ser humano, la estrella de 5 puntas, nada más y nada menos. Relacionado con los Saboyas también, en un palacio que se aparece una destacada de los miembros de la Casa de Saboya, que dicen que se pasea aún por allí tocando las barandillas de palacio y las ventanas, porque quiere aún recordar el tiempo en el que en vida paseó por aquel mismo lugar. Para ir acabando, ¿qué personajes a lo largo de la historia han estado vinculados a la ciudad turinesa? Son muchos los personajes, pero bueno, voy a nombrar alguno de ellos. Nostradamus, que fue pues sabio y profeta, autor de las centurias. Cagliostro, famoso alquimista vinculado a Catalina de Medici. Fulcanelli, escritor del misterio de las catedrales y las moradas filosóficas. Nietzsche, el gran filósofo del siglo XIX. Y Cesare Lombroso, criminólogo y médico famoso importante en Italia. Y en relación a él, le decimos a los oyentes que pueden visitar el Museo de Antropología Criminal de este médico, donde pueden ver pues la colección de cráneos que era la base de estudio de este famoso criminólogo. ¿Por qué tenemos que visitar Turín? Bueno, pues Turín, entre la oscuridad y la luz, en los días soleados para dar largos paseos por la ciudad, y en los días de niebla, escenario perfecto para los cuentos tenebrosos. Cuentos tenebrosos los que tienen que ver con Turín, y cuentos tenebrosos los que iremos descubriendo semana a semana visitando ciudades desconocidas o ciudades cuya vertiente más misteriosa no son desconocidas. Leo, muchas gracias. A ti, compañero. Y a vuelta de página en esta revista sonora entramos con nuestra compañera Ana Garrido, que nos va a llevar a conocer las conspiraciones y peligros de la nanotecnología. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. El avance de la tecnología está llevando al ser humano a traspasar límites que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera podía soñar. Nanotecnología al servicio de la humanidad, de la que hoy hablamos con nuestra compañera Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Digo bien, ¿verdad? Encantadísima de escucharos. Efectivamente, bueno, asistimos a unos tiempos complejos en los que a veces tenemos la sensación de que la tecnología va mucho más rápido que nuestro cerebro a la hora de tener capacidad para comprenderla y asimilarla, ¿no? Casi a diario podemos leer noticias en las que se nos informa de avances que nunca antes habían sido vistos y en los que la técnica está ayudando al ser humano a ir ganando pequeñas batallas contra su principal preocupación, que es la muerte, ¿no? Desde el inicio de los tiempos. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Montreal han desarrollado nuevos nanoagentes capaces de navegar por el torrente sanguíneo hasta alcanzar las células enfermas de cáncer normalmente y administrarles los compuestos químicos según oportunos, evidentemente, según ha publicado la revista Nature Nanotechnology. Hablamos de unos agentes microscópicos que, para que nos hagamos una idea, miden 35 nanómetros, ¿vale? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Y además son capaces de detectar de forma completamente autónoma las zonas que no tienen oxígeno y liberar ahí ciertos fármacos, además comunicándose entre sí y actuando de manera coordinada como si fueran abejas, José Manuel. De hecho, Ana, la posibilidad de que la ingeniería trabaje con tecnología es cada vez más pequeña o a cada vez más pequeña escala, está encontrando también cantidad de aplicaciones en multitud de campos, ¿verdad? Así es. A ver, la cuestión aquí es que la medicina es solo uno de esos campos de trabajo. ¿Quién sabe si podríamos asistir al nacimiento de una cura real contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, o a procesos quirúrgicos simplificadísimos? Por lo pronto, ya son capaces de diagnosticar, monitorear y tratar enfermedades en partes específicas del cuerpo. Es decir, van directos a donde se encuentra el problema, no se paran por el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues además son capaces de realizar tareas predefinidas en algunos procedimientos médicos, de limpieza de zonas, etcétera, ¿no? Hasta ahí todo perfecto, pero lo que realmente preocupa, lo que realmente da miedo, por lo menos a mí, aunque entiendo que a cualquiera que lo piense detenidamente, pues bueno, es que el ser humano no se caracteriza precisamente por ser una criatura totalmente altruista, ¿no? O sea, cualquiera que le dé una vueltecita se va a dar cuenta de que sí, los avances en medicina están muy bien, pero ¿qué pasa, ¿no? cuando la persona que está al mando pues decide hacer otras cosas, ¿no? El ser humano, de hecho, se caracteriza más bien por lo contrario. Es que precisamente porque el hombre no siempre es bueno, una creatividad perversa puede hallar en este tipo de tecnología la forma perfecta para dominar a la humanidad, ni más ni menos. Claro, Ana, tú sabes que como a mí me gusta el cine, yo he empezado... ¡Hombre, Pedro! Yo he empezado pensando en un viaje alucinante, sí, o con el chip prodigioso, y ya en el chip prodigioso se mete el ejército. Y ya con lo que me estás diciendo ya es nivel superhéroe de Marvel. Y ya la cosa me suena mucho a eso, a superhéroes. Claro. Vamos a ver, ya alguna vez tú y yo hemos hablado que a veces esos poderes de los superhéroes tienen una pequeña base científica. ¿Qué ocurre? Después la creatividad es libre, ¿vale? Y quizá pues esta sea una de las fuentes más interesantes de información y de ideas para los creativos y los guionistas del mundo del cine. Pero es que si lo pensamos bien, ¿vale?, veremos que este tipo de avances bien orquestados no son una idea para nada descabellada, ¿vale? De hecho, hoy os he traído varios ejemplos para que entendáis exactamente a qué me refiero, ¿vale? El más sencillo que se me ocurre, pues para empezar suavito, ¿no?, es el de las abejas. Estos nanobots se están utilizando para compensar la acción del ser humano. Varios estudios, de hecho, determinaron en su momento que el auge de las comunicaciones móviles está acabando con uno de los principales polinizadores del mundo, que son las abejas. ¿Qué ocurre? Pues que ese complejo sistema de geolocalización que tienen se descodifica debido al uso que nosotros hacemos de las ondas electromagnéticas a través de los millones y millones de antenas que pueblan la Tierra. Entonces se vio que las abejas, si dejaban de polinizar, las consecuencias podían ser catastróficas a un plazo relativamente corto. Entonces, había que buscar una solución. Entonces, se les ocurrió precisamente utilizar nanotecnología para crear abejas droide que apoyasen la función de acarrear pólenes de unas plantas a otras a fin de preservar dicho proceso en la naturaleza. Hasta aquí todo correcto. Pero demos una vueltecita más de tuerca. No hace mucho estuvo en todos los medios de comunicación el famoso virus Zika. ¿De verdad pensáis que a nadie se le ha ocurrido lanzar un ataque de mosquitos droide sobre los ejércitos enemigos? Puestos a pensar, siendo inmunes a los repelentes comúnmente utilizados, ¿quién podría luchar contra estos elementos dada la forma de hacer guerra que vemos actualmente? Sin ruido, sin necesidad de desplazar toneladas de armamento que se vieran en los satélites, en el silencio de la noche, todo un batallón fuera de combate, por culpa de minúsculos mosquitos capaces de inocular el veneno de turno. Qué curioso, Ana, porque pensándolo así, a uno se le pone un poco los pelos de punta, ¿no? Que podamos estar siendo víctimas desconocedoras de todo lo que se mueve a ese nivel. Efectivamente, es que podemos ir más allá. ¿No podría esto acaso explicar cómo es posible de pronto que se den brotes virulentos de afecciones que llevan años dormidas? La sintetización de virus, en realidad, no es demasiado compleja dada la capacidad tecnológica que tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, las enfermedades, por supuesto que son orquestables. Lo hemos visto en Voces del Misterio mil veces, experimentos varios, barbaridades con núcleos de población desfavorecidos. Pues bueno, aquí tendríamos un ejemplo más. Pero es que además, este tipo de maneras de acabar con el otro es perfecto. Por ejemplo, en el caso del ébola, si se produce la muerte del afectado por el virus, el protocolo indica que no se le puede realizar la autopsia debido al alto riesgo de contagio que generarían los fluidos de la víctima, ¿no? Entonces deberían ser incinerados. Si no hay autopsia, no hay posibilidad de encontrar nada más. Entonces, pues bueno, esto realmente es un toque de atención hacia ciertas investigaciones militares, como decía Pedro, ¿no? En todas entra el ejército, pues es que es importante, porque esas sí que están utilizando nanotecnología para cosas tan interesantes como aterradoras, ¿eh? Por ejemplo, Ana, ¿qué podemos encontrarnos de ello? ¿El qué, perdón? ¿Qué podemos encontrarnos de ello, a modo de ejemplo? Bueno, el primer caso fue crear microinsectos equipados para llevar a cabo misiones de espionaje y de reconocimiento. Ya sabemos que hay veces que los bombardeos también son misiones de reconocimiento. Entonces yo ya he llegado a un punto en el que eso de reconocimiento ya lo pongo en cuarentena, ¿no? Hablamos de sofisticados aviones espía metidos en apenas unos milímetros de tamaño, capaces de infiltrarse en las líneas enemigas sin hacer ruido ni llamar la atención. ¿Por qué? Porque escapan a los radares. Los radares no buscan mosquitos, buscan aviones. Entonces, mosquitos no te lo van a detectar. Pero es que además están equipados con cámaras y con micrófonos diminutos. También se trabaja en la creación de lo que se conoce como ciberbichos, que son insectos normales y corrientes, ¿no? Pero con implantes de nanotecnología. A través de un programa que se llama HIMEMS, que es las siglas en inglés, se podrían traducir como sistemas microelectromecánicos de insectos híbridos, ¿vale? Bueno, pues a través de ellos pretenden implantar microchips quirúrgicos en los insectos, mientras que estos todavía están desarrollándose. Entonces, como todavía están en un estado de desarrollo, eso supondría que los implantes van a ir interconectándose con nervios y músculos para más tarde conseguir a través de esos microimplantes hacerse con su control total. Entonces, realmente se empieza por los mosquitos, pero claro, luego ves de más allá, ¿no? ¿Y quién va a estar investigando en esa dirección? Pues la de siempre, la DARPA. Para aquellos oyentes que no sepan todavía quién es esta organización, es la Agencia de Defensa para Proyectos de Investigación Avanzados. Y es curioso porque cada vez que tocamos la teoría de la conspiración sale a la palestra, ¿no? Este insólito programa de investigación, el HIMEMS, cuenta desde su inicio allá por 2006, ya lleva una buena andadura. Bueno, pues cuenta con un presupuesto de 12 millones de dólares, que es una cantidad que se va incrementando año tras año, ojo. Y no olvidemos que recientemente hemos podido ver en los medios de comunicación que va a haber un aumento en lo que es capital destinado a temas de armamento. Yo ahí lo dejo. Entre los insectos sometidos a estas pruebas se encuentran las polillas. Digo, a mí, una polilla, si es que estamos hartos a verlas, ¿no? Y también ciertos tipos de escarabajos en los que, según portavoces de la organización, se ha logrado implantar con éxito algunos microchips. Y ojo, que aquí viene lo importante, controlando parcialmente sus movimientos. Aunque los resultados actuales todavía no son definitivos, sí que son prometedores. Y aún así, bueno, pues los científicos todavía tienen que solucionar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues encontrar un sustituto a las baterías que alimentan esos microchips. Claro, tienen una autonomía energética limitada, ¿no? Y por otra parte también pues mejorar ese dominio del movimiento que, como decimos, todavía es un poco primario. Tal y como lo presenta Hanna, la nanotecnología parece un engendro del demonio, ¿no? Pero es público y notorio que ha contribuido al bienestar de la humanidad, haciendo posible también grandes mejoras. Uh-huh. Y es verdad. Existen nanopartículas bactericidas para preservar líquidos durante más tiempo, por ejemplo. Tejidos o manteles hidrofóbicos que repelen el agua, e incluso los móviles y pendrives cuentan con soluciones nanotecnológicas invisibles. Y ojo, aquí algo importante. A ver, vamos a preguntarnos por qué en determinados estamentos oficiales obligan a los políticos que forman parte de ellos a dejar los teléfonos móviles y cualquier dispositivo en recepción. Eso es para darle una vueltecita. La cuestión es que todas estas cosas se han instalado silenciosamente en nuestra cotidianidad. Y ojo, que apenas son un 1% de lo que se avecina. Uno de los campos de mayor aplicación es el refuerzo de materiales. Por ejemplo, en construcción, para obtener hormigones más resistentes, en transportes, la suela incluso de las zapatillas deportivas de Adidas, aunque no queremos hacerlo tampoco publicidad, o la raqueta de tenis de Nadal, están reforzados con nanotubos de carbono. ¿Vale? Y es un refuerzo que tiene una particularidad, que es que con una muy pequeña cantidad de nanopartículas se puede cambiar las propiedades de un objeto bastante grande. Aquí es donde está, como suele pasar, su mayor virtud y su mayor peligro, y es que puede alterar las propiedades de la materia. Y cuando esa materia es un ser humano, la cosa se pone grave. ¿Vosotros imagináis un mundo en el que una persona pudiera ser modificada a la carta según los deseos de los gobiernos de turno? ¿Dejarían de ser justo eso, humanos? ¿O dejaríamos de ser? Si eso no da miedo, que venga Dios y lo vea. Porque desde mi humilde punto de vista, es lo que peor puede pasarle a la humanidad. Ana, dos cosas. Una, a nivel de ficción, una película, Soldado Universal. Y dos, sí, a nivel real, ¿os acordáis de lo que se habló del 11S, de la nanotecnología de la construcción? Efectivamente. Es, claro. Y son los riesgos de la nanotecnología que hoy nuestra compañera Ana Garrido pues nos lo está poniendo de manifiesto con, bueno, con este interesante tema que quizás en pocas ocasiones nos hemos detenido a analizarlo de esa forma y quizás hoy, cuando hemos desarrollado este tema apasionante, pues nos encontramos que también puede utilizar o se puede utilizar como arma de guerra y vaya si puede crear problemas. Ana, muchísimas gracias y, como siempre, un tema digno de ser traído a este programa. Un placer, como siempre. Y vamos a entrar en esa segunda parte de este programa donde visitamos a los compañeros, los actores de la obra de teatro que representa en la sala Antiquarium lo que es Pilato, la figura de Poncio Pilato que cobra especial relevancia en estas fechas y que de la mano de José Luis Losa nos vamos a acercar a su historia, a su personalidad, así como la personalidad de todos aquellos que estuvieron en esas últimas horas de Jesús de Nazaret. Con ello lo dejamos en una entrevista conjunta que se hizo para dos medios de comunicación sevillanos, para Pedro Pilar Jiménez representando a uno, para José Manuel García representando a otro, y que hoy tenemos el placer de ponerlos a su disposición. Pedro, muchísimas gracias por las gestiones y gracias también por tu intervención hoy en este tu programa. Gracias a ti, como siempre, es un placer. Leo, gracias por ese recorrido magnífico que nos has hecho por la ciudad turinesa. Ha sido un placer. Te pongo deberes. Quiero que nos lleves a París. De acuerdo. Y si me permites, Leo, felicidades. Y a nuestra compañera Ana Garrido por ese fantástico trabajo en torno a la nanotecnología. ¡No nos dejen! Sevilla Fútbol Club Radio sigue Voces del Misterio. ¿Quién de los dos has sido? ¿Y qué eres? ¿Una vampira enloquecida que infecta su propia cama? ¿Si vuelvo a cortarme el pelo, qué? Te crecerá otra vez, Claudia. Pero no siempre fue así. Yo tuve una madre y Luis tuvo una esposa y era mortal como ella. Y yo también. Claudia. Tú nos hiciste así, ¿verdad? Hazla callar, Luis. ¡Me lo hiciste tú! ¿Cómo lo has hecho? ¿Y por qué tengo que decírtelo? Ese es mi poder. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y de mí mismo. No. Lo mejor es buscar el favor popular. Está claro que están intentando implicarte a mí y a Roma en este... Pero la realidad es... La realidad es que no encuentro culpa grave en ese hombre que lo ha agarrado de vuelta. El hedor de la carne asada esparciéndose por todas partes. Mientras sus gritos... Cálmate, Claudia. ¡Necesito hablar con él! ¡Los soldados, la gente! ¡Habla, que te digo! ¡No está en juego la vida de tu Mesías, Claudia! ¡Estudamos nuestra propia vida! ¡Estos son mis problemas! La Acabamos de llegar del Antiquarium, de las ruinas romanas que se encuentran justo debajo de la Plaza de la Encarnación, de la famosa Zeta. Este maravilloso es un enclave. Mañana será ocupado por el grupo ED Teatro, donde nos acercarán a una de las figuras más polémicas de la pasión, Poncio Pilato. Hemos tenido el privilegio de colarnos hoy en su ensayo general para entrevistar al elenco de esta fantástica obra, donde se nos muestra el que quizás se haya convertido en uno de los juicios más famosos de la historia. Pero desde un punto de vista un tanto diferente, desde el punto de vista del propio juez, del gobernador romano que se lavó las manos. ¿Por qué tomó esta decisión y no otra? ¿Qué presiones sufrió durante este día? Pues de todas esas preguntas se intenta dar respuesta en esa obra que desde mañana, como decimos, se representa en el Antiquario. Pilatos. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. ¿Quién es para ti Pilatos? Porque poco más que es el malo de la Biblia, ¿no? El malo del Nuevo Testamento. Lo es porque a él le correspondió la difícil tarea de juzgar o de impartir ley y de hacer justicia sobre una persona en la que en principio él no encontraba ningún mal, no encontraba ningún delito. Ningún crimen. Por lo menos de cara a los ojos de Roma. Sí es verdad que era un individuo, Jesús de Nazaret, un tanto levantisco. Sí es verdad que en alguna que otra ocasión los miembros del Sanedrín se habían quejado de la actitud de aquel Galileo, pero que bueno, no estaba ni era partidario de imponer un castigo judicial en el que se señalara a la autoridad romana como responsable de ello. Presiones, cobardía, tal vez falta de carácter, hicieron que Poncio Pilato pues acabara claudicando a esas mismas presiones y finalmente pues acabaron crucificando a lo que fue Jesús de Nazaret, pues bueno, básicamente por ir en contra de los planteamientos y de las enseñanzas que aquellos miembros del Sanedrín imponían. Pero es curioso porque, como luego escucharemos de boca de todos los componentes de la obra, de los componentes del grupo de teatro, realmente era una época en la que cada dos por tres salió un Mesías. Sin ir más lejos, tres años antes, se tomaba por Mesías al propio Juan Bautista, el primo de Jesús, que terminó también decapitado. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia entre otros y Jesús? Bueno, quizás porque Mesías, como tú bien comentabas, hubo muchos. De hecho, Jesús de Nazaret no fue el primero. Muchos falsos Mesías, que hay el matiz. A mí me recuerda ahora mismo, se me viene a la cabeza Apolonio de Tiana. Y Apolonio de Tiana, bueno, pues es contemporáneo a Cristo, hace milagros, obraba prodigios, y sin embargo, pues pasó a ser, y a la historia ha pasado como una especie de mago, por ejemplo. Pero también fue considerado como un Mesías. ¿Por qué? Pues porque la opresión de Roma en todo lo que era el Mediterráneo, el Mare Nostrum, que yo le decía, hacía que muchos pueblos invadidos, pues clamaran por su libertad y por liberarse del yugo romano, de la opresión. Entonces los que buscaban era un libertador que en muchas ocasiones se confundía con un Mesías. ¿Qué diferenciaba a Jesús de Nazaret de esos otros Mesías, falsos Mesías, reitero? Pues el mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje diferente. No era el típico libertador belicoso, no era un guerrero, no era un caudillo de tropas, sino que su doctrina se basaba en el perdón, en la paz, en el amor, en compartir, es decir, algo que está diametralmente opuesto, o que está en el polo opuesto a lo que es un entente armado, una lucha armada con aquellos invasores. Juan el Bautista tenía una doctrina similar, pero él siempre vivió alejado, vivía como un eremita, y él dijo que nunca, sino que él era un instrumento, no el Mesías. Un poco es el mapa que nos dibujamos de aquella Jerusalén, de aquella Israel del siglo I, donde, como verás, se le concedía más importancia quizás a los motivos, a los conflictos religiosos, que a los conflictos incluso que podían tener con los mismos romanos, que eran politeístas, era una cultura politeísta. Hay una anécdota muy curiosa. Fíjate que Judea era una provincia sin importancia. Si quieres que te diga la verdad, para un gobernador, para una persona que es mandada allí como máximo responsable del imperio, como pudiera ser Pilato, Judea era un castigo. De hecho, era poco más así como broma, como el Siberia de la URSS. Sí, sí, sí. A Siberia, a Judea. Ir de prefecto y de gobernador a Judea era un castigo, teniendo en cuenta que la provincia importante era Siria. Siria era realmente lo que tenía ahí, era notable el peso que tenía. Sin embargo, en época de Jesús de Nazaret, Judea no era muy importante. Aparte, como tú dices, era también un territorio bastante belicoso. Claro. Sí, los judíos siempre estaban levantando el arma, porque es verdad que todos, varios pueblos se rebelaban contra los romanos. Además, curioso también la anécdota de volviendo un poco al humor cinematográfico, sabes que me gusta, la vida de Brian. Refleja muy bien lo que era la Judea. Todo el mundo se quejaba contra Roma, pero sin embargo aceptaba todo lo que Roma le traía, porque evidentemente en las obras de infraestructura que traía Roma no existían en Judea hasta entonces, pero eran eso, bastante belicosos. Y sobre todo una cosa que hay que tener en cuenta, sí, bueno, los judíos siempre fueron un pueblo judío, refiriéndome a Judea, evidentemente. Sí, sí, sí. Tú sabes que hoy día el término hasta le ponen connotaciones negativas, pero uh-huh. Bueno, no nos estamos refiriendo nosotros. Nos estamos refiriendo a los que vivían en Judea. En Judea. Eran levantiscos, eran belicosos, lo siguen siendo. Solo hay que ver lo que tienen liado en esa parte de Oriente Próximo. Que no es nuevo, como vemos. Y bueno, era un pueblo ingobernable, realmente. No le concedían una gran importancia a los romanos. De hecho, la dotación armada que tenía por aquel entonces esa zona en concreto era bastante escasa. Eran aproximadamente 3.000 hombres. Que quizás, como veamos luego también, o los que animamos que vayan a ver la obra, también es en parte un poco lo que motiva el hecho de que Pilatos tenga que tomar esa claro, decisión que toma al final. Es posteriormente, a medida que se organizan revueltas realmente importantes y que incluso se comienzan a extender hacia la parte de Siria, cuando se decide allí instalar de forma permanente una legión. Y ya estamos hablando de algo más serio. Ya una legión son soldados preparados para la lucha, para el combate. Y tener una legión en un territorio como Judea ya intimidaba más. Pero de mientras, era bastante escasita la dotación. Y claro, continuamente había agresiones a los soldados romanos. A pedradas, emboscadas en los caminos. Era muy complicado lidiar con aquello, con el resentimiento del pueblo judío y, para colmo, con esas ganas de poder que ansiaba el Sanedrín, que se las había visto quitadas, e ir luchando un poco contra los reyesuelos que iban quedando y que muy bien podría encajar en esa definición el mismo Herodes, ¿verdad? Uh-huh. Pues era un territorio muy complicado. Pero dentro de todo este marco histórico tan complicado como estamos viendo, y dentro también de esta ciudad nuestra tan Semana Santera, que ya se nos acerca, que ya la tenemos aquí encima, que Pilato, tú lo ves como una persona totalmente hierática, una persona llena de poder. ¿Cómo crees tú que era la persona en sí de Pilatos? Dentro de tu conocimiento histórico, ¿cómo crees que era Pilatos? Lo primero, debía de ser un tipo ambicioso. Porque para llegar a un cargo de esa relevancia debía ser ambicioso. Tenía que tener bastante mano izquierda y bastante mano derecha, es decir, ser diplomático para lidiar con unos y con otros y en muchas ocasiones salir indemne. Debía tener pocos escrúpulos. Pocos escrúpulos porque, date cuenta de algo, el emperador que vendría después de Tiberio, uh-huh, sería Calígula. Sí. Nada más y nada menos. Y es curioso porque el mismo Pilato, cuando regresa a Roma, nunca más se supo de él. Hay una gran cantidad de leyendas. Se dice que pues, pudo haber seguido a la Galia. Otros creen que se pudo haber retirado a España. Hay quien cree que se suicidó. Hay quien también opina que se fue a Siria. No se sabe qué pasó con Pilato. Pilato no hubiera dejado de ser un prefecto, un gobernador, como otro cualquiera, de los que no sabemos ni los nombres, si no hubiera sido porque le tocó pues algo tan importante con el tiempo como juzgar a un caballero que se llamaba Jesús de Nazaret. ¿Cómo crees tú que era el carácter de Pilato? Agrio. Debía de ser agrio, de carácter seco, porque... ¿Era un hombre fuerte de carácter o...? No, no. Quien, una persona que es fuerte de carácter se enfrenta al Sanedrín. Se enfrenta al Sanedrín. No dobla las rodillas ante el Sanedrín. Evidentemente, otros gobernadores no hubieran dudado en enfrentarse al Sanedrín y en pasar a cuchillo a lo que es gran parte de ellos. Pero se prefirió eso que te comentaba antes, la mano izquierda, la mano derecha, el tacto, la diplomacia, que en unas ocasiones está aconsejado, pero que no era el estilo de Roma. Pues José Manuel, muchas gracias por este acercamiento personal a la figura histórica de Poncio. Veremos a ver qué nos dicen ahora en la entrevista que les vamos a ofrecer los propios protagonistas de la obra, que llevan 4 años metiéndose en la piel de todos estos personajes, con lo cual conocen quizá a Poncio Pilato y a todos los demás mejor que cualquiera de nosotros. Y nada, les dejamos sin más con esta entrevista con Poncio Pilato, que es Fernando Fabiani, Marco, que es Antonio Álvarez, Caifás, Manuel López, Anás, José Luis López, Claudia, María Conradi, Judas, Alejandro Puig, y el primero que hablará con nosotros pues es Cordubio, que lo hace este año José Luis Losa, que aparte es el director de la compañía de teatro. Les dejamos con esta maravillosa entrevista con el grupo de teatro, que, como decimos, nos han concedido el privilegio de entrar en su ensayo general y robarle unos minutos de su preciado tiempo. Y nada, evidentemente que vayan a verla, porque se van a ver un acercamiento a Poncio Pilato que quizá les cambie un poco el concepto que tenemos de este personaje. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. José Luis, vamos a empezar contigo como director de la obra. ¿Por qué hacer una obra de Pilato, que poco más que es el malo del Evangelio? Bueno, la verdad es que la idea de Pilato surgió de nosotros, pero es cierto que la idea de un proyecto en el Antiquarium surgió del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Sevilla quería dar a conocer los restos romanos que hay en la Encarnación, debajo de las famosas setas. Todo el mundo conoce las setas, pero no tanta gente conoce el Antiquarium. Y nos preguntó, oye, si os ocurre algo que se pueda hacer aquí. Estuvimos viendo el recinto, este recinto en el que estamos, que es maravilloso, y vimos distintas ideas, ¿no? Empezando por alguna obra de Adriano, de Trajano, emperadores sevillanos, pero al final se nos cruzó esta historia por medio y nos fijamos en Poncio Pilato, que es un personaje también muy conocido en Sevilla, especialmente por la Semana Santa, y a partir de ahí estuvimos como un año trabajando en distintos textos históricos, en la propia Biblia, para hacer una obra que creemos que es un poco original, porque es algo distinto. No es una obra religiosa, no es una obra que trate sobre Jesús, sino en este caso sobre Poncio Pilato, sobre ese procurador romano en Judea, al que una buena mañana le dicen, bueno, aquí hay un loco que dice que es el Mesías, y sabemos las presiones que sufre ese día Poncio Pilato, presiones del Sanedrín para que crucifique al tal Mesías, presiones de su mujer para que lo salve. Entonces pues contamos en esta hora y pico el día tan terrible que vivió Poncio Pilato, con esas presiones a favor y en contra de que crucificara al Galileo. ¿Cuánto de verdad o cuánto de estudio histórico, cuánto de ficción o de cómo podrían haber pasado las cosas ahí en la obra? Hombre, no quiero ser pretencioso, pero yo creo que la obra es muy muy fiel a lo que más o menos ocurrió. De hecho, como digo, está basado en muchos textos históricos y la propia Biblia. Es cierto que nos hemos concedido una licencia escénica con un personaje que nunca se reunió con el procurador, que nunca se reunió con Poncio Pilato, como es el personaje de Judas. Pero excepto esa licencia dramática y casi diría poética, porque es una escena desgarradora y muy potente dentro de la obra, el resto hemos querido ser escrupulosamente fieles a lo que ocurrió y a lo que sintió ese día el procurador, que yo creo que ese es el reto, que el público, porque es una obra en la que no juzgamos a Poncio Pilato, no decimos, pues mira, Poncio Pilato fue bueno o fue malo, dejamos que el público decida, tras un hora y pico, y le juzgue al propio Pilatos, igual que él juzgó a Jesús, y la gente decía si fue bueno, si fue malo, o si simplemente no tenía otra cosa que pudiera haber hecho, ¿no? Tú además este año creo que actúas, aparte de ser director. Este año, algún fin de semana, voy a hacer un papel, el papel de Cordubio, que es un asesor de Poncio Pilato, en el que voy a sustituir al padre Isaac García, que está ahora mismo convaleciente por una enfermedad. Y bueno, pues es un reto, es un honor poder intentar estar a la altura del padre Isaac García. Y bueno, en esa estaremos estos fines de semana. Y desde tu personaje Cordubio, ¿quién es Pilatos? Poniéndote en tu personaje, ¿cómo ves tú al Pilatos de la obra? Cordubio es un asesor que ha contratado Poncio Pilato, es un pequeño homenaje a Andalucía, porque Cordubio se llama realmente Cassius Aneus, pero le llaman Cordubio por ser de Córdoba, de aquí de Hispania, y es un asesor de Poncio Pilato, que para él, tú dices, ¿cómo le ve tu personaje a Poncio Pilato? Bueno, le ve un poco como una persona equivocada, que no sabe medir sus fuerzas, que ha tenido ya un par de problemas con los judíos intentando demostrar su poder, y después ha tenido problemas con el propio emperador, y una persona un poco incluso acobardada. De hecho, este personaje va a ser el que al final, o a mediados de la obra, le diga, mira, lo mejor es crucificar al Galileo este y quitarnos el problema y ganarnos el favor popular. ¿Y cómo ve Cordubio al Galileo este? A Jesús, ¿quién es para Cordubio Jesús? Pues este hombre, Cordubio, que es un asesor político y muy estratega, para él no es nadie, para él no es más que un problema que ha llegado esta mañana y que hay que resolver. Dicen, oye, que ha llegado un tal, han llegado con un detenido que dice que es el Mesías. Este evalúa daños y dice, a ver, ¿qué hacemos con el Mesías? Que a mí me da mucho igual lo que este diga. Quiero, ¿esto me va a crear problemas ante el público, ante el pueblo o no? Hace sus evaluaciones y al final dicen, no, lo mejor es ganarse el favor popular, y le aconseja a Poncio Pilato, cárgatelo, crucifícalo, quítalo de en medio y accede a las presiones del Sanedrín judío y nos quitamos un problema de encima. Es algo así como un poco populista en aquella época. Empezáis creo que mañana, ¿no? Empezamos mañana mismo, ya nos ves aquí de preparativos, de ensayos generales. Sí, muchas gracias aquí, por la verdad, Alejandro General. Un poco liado todavía entre focos, entre el montaje y bueno, esto es lo bonito, el momento de la bueno, de los previos, ¿no? En Sevilla también los previos a veces dicen mucho en Semana Santa o ese tipo de cosas. Pues igual, aquí a 24 horas montando esto, ajustando pequeñas cosas técnicas, también algún ensayo y alguna pequeña actuación o interpretación de última hora, pero bueno, es una obra que está bastante rodada porque llevamos 4 años haciéndola aquí, bueno, en concreto 3 años en el Antiquarium y 1 en el Castillo de San Jorge, en el Castillo de la Inquisición, en Triana, y hombre, confiamos en que la cosa vaya como cada año, o mejor, porque cada año intentamos superarnos, y si hay algo que siempre insistimos entre los actores y los técnicos es, oye, repetir las cosas por repetirlas, no, cada año, por favor, hagamos algo nuevo, hagamos algo un poco mejor, cada escena, superémonos. ¿Y dónde se pueden comprar las entradas para las personas que quieran ir a verlo? Pues las entradas se pueden comprar físicamente y online. Físicamente, al lado justo de la Encarnación, al lado del Antiquarium, está el Espacio Turina. Eso se llama, el Espacio Turina se llama lo que antes era el Centro Cultural Cajasol. Eso está en la calle La Araña, número 10. Allí se pueden comprar físicamente tanto por la mañana como por la tarde. Y online se pueden comprar en la página del ICAS. El ICAS es el Instituto de la Cultura de Sevilla. Entonces, la página web es ICAS-sevilla.org. Ahí están las entradas en esa web del Ayuntamiento de Sevilla, al precio de 10 euros, un precio absolutamente módico para aquel que quiera, y aconsejo que, hombre, suena pretencioso, pero aconsejo que se den prisa porque como puedes entrar en la web ahora, estamos a jueves, tenemos ya varias funciones agotadas y hombre, es bueno intentar asegurarse la entrada para la función que uno quiere. No, doy fe que vuelan, vamos, yo tengo entrada ya con suerte para el día 19. Sí, la verdad es que afortunadamente, ¿no? Y hay que dar las gracias al público porque por la acogida que tiene esto, ¿no? Son 16 funciones, pero también es cierto que son 16 funciones en las que solamente hay 100 personas como público en cada una de ellas, porque son 100 personas que se sitúan alrededor del espacio en el que actuamos, que no es ni más ni menos que un mosaico romano real. Un mosaico romano, la llamada Casa de las Columnas del Antiquarium. Y entonces los 100 espectadores están nos dan completamente la vuelta a todos los actores, lo cual es bastante impresionante y a los actores les mete cierta presión, ¿no? Pero bueno, ese es el espacio. Y claro, al haber tan pocas plazas, 100 por función, aunque haya 16 funciones, pues no dejan de ser solo, entre comillas, solo 1.600 plazas que la verdad es que están volando. De hecho, es tan adecuado el marco en el que se representa la obra que creo que tuviste una anécdota con dos personas que fueron a ver la obra, te preguntaron un poco más que... Sí, sí, de verdad, hace el pasado año, ¿no? Dos mujeres que salían de ver la obra muy emocionadas y salían y una le iba diciendo a la otra, qué bonita ha estado la obra, y pensar que lo hemos visto justo en el sitio donde ocurrió. Entonces, claro, evidentemente es 3.000 kilómetros más allá, en Jerusalén, ¿no? Pero las mujeres estaban tan imbuidas en ese espíritu de que la hayan visto en el sitio romano y con los actores y vestidos de romano, y poco más o menos se creían que estaban en el sitio adecuado, ¿no? Algo que por otra parte parece normal en una ciudad en la que aún hay gente que cree que la casa de Pilato es porque Pilato veraneaba aquí en Semana Santa, o sea, estas cosas de la ciudad. Poco más que Jesucristo en vez de una pasión, lo que tuvo es una peregrinación desde donde lo juzgaron hasta la cruz. Vamos, bueno, lo que pasa es que también es verdad que en Sevilla el Pilato lo sienten mucho tan sevillano que alguno creerá que es de aquí, igual que Trajano o Adriano, que sí, realmente eran, eran emperador. Alguno dirá, oye, ¿por qué no? Pues seguro que Pilato era sevillano y se tomaba su cerveza de Cruzcampo, que no existía, pero bueno. Pues José Luis, muchas gracias, vamos a seguir ahora con el protagonista, con el montaje. Sí, sí, gracias. Con Fernando, con el que hace de bueno, del personaje principal, el que lleva la obra el Pilato. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo ha sido tu preparación para meterte en el papel del malo de la Semana Santa de Sevilla? Bueno, es que no soy el malo. O sea, la primera preparación que tienes que hacer precisamente al trabajar un personaje de este tipo es no juzgarlo tú. Es decir, no puedes trabajar este personaje asumiendo que eres malo, porque entonces no va a funcionar. Realmente el proceso, el trabajo ha consistido en intentar vivir cada uno de los hechos, cada una de las entrevistas, cada uno de los encuentros que este personaje vivió en esas horas tan difíciles y dejarse influenciar por ellas y vivir cada una de ellas. El objetivo es que el espectador, cuando venga a ver la obra, viva eso mismo y se ponga en la piel de Pilatos. Y una vez puesto en la piel, la verdad es que las cosas dejan de ser tan claras. No es tan fácil ya tachar de bueno, de malo, de si hizo bien, si hizo mal. Y ese ha sido el punto de partida. Vivir cada una de las situaciones e ir reaccionando. Y la verdad es que no es nada difícil ponerse en la situación de Pilatos. ¿Por qué? Porque fue una situación muy compleja, en las que había muchísimas presiones, presiones políticas, había gente manifestándose a las puertas pidiendo que lo mataran y amenazando con tomar la residencia del propio procurador, porque las fuerzas romanas que había no eran muchas, no era un sitio en el que estamos habitualmente, se desplazaban allí en Pascua, pero no era su sitio, con lo cual no tenían muchas fuerzas para aplacar una posible rebelión. Y como digo, había muchísimas presiones de los propios judíos, que lo habían presionado muchas veces ya y habían conseguido, de hecho, en un par de casos, ¿no? Con un problema que hubo con unos estandartes y unos escudos que se pusieron, que los propios judíos consiguieron que el emperador, que Tiberio, hiciera a Pilato volver atrás y desdecirse de una cosa que había hecho. Es decir, Pilato no la tenía todas consigo. Y cuando se ve tan presionado, la verdad es que le cuesta mucho trabajo tomar una decisión. Ese es el reto. Anecdóticamente, recuerdo que en una de las representaciones del año pasado, una persona salió muy emocionada, ¿no? Se le veía, bueno, al final del espectáculo, y como te comentaba José Luis, bueno, el público está muy cerca nuestra y ellos nos ven muy bien, pero nosotros también vemos muy bien a los espectadores. Pues había una mujer que se emocionó y se le vio llorar claramente en varios momentos de la obra. Y esta mujer quiso saludarnos al final. Y la verdad es que, bueno, cuando fui a saludarla, yo pensé, digo, bueno, esta mujer habrá pasado una situación difícil recientemente y, bueno, estará emocionada porque, bueno, cualquier problema. Y me sorprendió porque cuando hablé con ella, lo que me dijo que es que ella era jueza y que se había visto tan identificada con ese difícil papel que juega el procurador de tener que tomar una decisión con presiones, con juicios de valor, que realmente se emocionó. O sea, se metió en la piel y creo que ese es el mayor premio. Si la gente sale de este espectáculo poniéndose en la piel de Pilatos, el objetivo está conseguido. Y más allá de un gobernador romano, más allá del personaje que todos conocemos, tú que llevas 4 años metiéndote en la piel de esta persona, ¿quién es Pilato como tal, fuera de su cargo? En el fondo es un pobre hombre. Es decir, un pobre hombre que tiene unos objetivos que él quiere cumplir, en este caso son políticos, pero también quiere su seguridad, en algún momento teme por su vida y quiere asegurar su vida, la de su mujer Claudia, su cargo. En aquella época no se andaban con chiquitas. Y Tiberio, al que fue la mano derecha de Pilato, o mejor dicho, al que metió a Pilato en su cargo, que fue Sejano, se lo cargó porque sospechó de él. Es decir, entonces era un hombre temeroso Y se lo cargó, entiendo, antes de que pase... Sí, justo antes. Con lo cual era una presión más añadida. Evidentemente, o sea, Pilato sabía que con Tiberio no podía tontear. Con lo cual realmente, en esa apariencia de poder que nosotros le damos, ¿no? Y en nuestra ciudad, en la iconografía era como el que tenía el poder de Roma, ¿no? Ni mucho menos. Roma era mucho más poderosa que Pilato, y Pilato era un pequeño peón que en cualquier momento podían quitar del medio. Si hay algo que influye a Pilato es el miedo, es el temor. Y ese temor es el que le marca todas sus decisiones. Y en ese conocimiento del personaje, para Pilato, ¿quién es Jesús? Más allá de la decisión que toma. Pilato tiene un... Bueno, tiene varias situaciones que le... Bueno, que le atormentan, digamos. Por una parte, lo más sencillo, es un loco visionario, uno de tantos. O sea, no era el primer Mesías. Cada dos por tres, hay un Mesías. Es un loco visionario más. Un problema de los judíos y que normalmente a Roma no le afectaba lo más mínimo, y por lo tanto es un problema que le incomoda, es una tontería, pero que, ¿por qué me viene esto a mí a provocar problemas, ¿no? Pero al mismo tiempo se le une lo que piensa de este personaje su mujer, Claudia Prócula. La verdad es que ha oído hablar de este personaje y ha escuchado que es un personaje especial, y hasta cierto punto le seduce este personaje porque quizá no sea un Mesías más. Incluso ha habido algunos sueños, y bueno, ya sabemos el poder que le daban en Roma a los sueños. Los sueños no eran los sueños que nosotros entendemos, sino le daban casi una capacidad anticipatoria de leer el futuro, ¿no? Y realmente esto hace mucho a dudar a Pilato, con lo cual no sabe bien cómo juzgarlo. Y encima, cuando se enfrenta a él en persona, cuando por fin ve a Jesús en persona, pues la visión de esta persona, de este personaje, sus ojos, su forma de mirarlo, pues lo termina de confundir del todo. Él, de hecho, dice en uno de los últimos párrafos que es el único personaje que le midió con dulzura y lo entendió ese día, el propio Jesús. Con lo cual es una relación muy compleja, absolutamente. ¿Puede también haber un choque de trenes entre las diferentes culturas, ya que Pilato venía de una cultura politeísta y se enfrentaba a una cultura moniteísta o monoteísta, que además se enfrentaba con eso, creo que tú dices, con un Mesías? Yo creo que Pilato no entra en esa historia. Creo que Pilato es poco religioso. Quiero decir, sus referencias son por Júpiter cuando se cabrea, pero poco más. No tiene mucha más referencia a los dioses a nivel de creencia. Otra cosa es que efectivamente le preocupa el temor, la revancha de los dioses, y esto muchas veces se refleja en el temor a determinados sueños o determinadas visiones, ¿no? Que le puede exagerar este sentimiento de cierta cobardía, ¿no? Que le puede aparecer, y frente a lo cual pues toma esa decisión que todos conocemos, ¿no? Que es lavarse las manos. Pues muchas gracias, Fernando. Te dejo que sigas con el ensayo. Nos vamos ahora con la que tú decías, con tu mujer, con Claudia. María. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Llevas ya 4 años representando a Claudia, ¿verdad? Sí. Te voy a hacer más o menos las mismas preguntas que le he ido haciendo a tus compañeros. Porque, ¿qué estudios has hecho tú para meterte en el papel de Claudia? Bueno, pues la verdad que cuando te dan un papel así, es una responsabilidad, ¿no? Y la verdad que intentas, yo creo que llega un punto en el que tú intentas pensar cómo miraría Claudia, cómo se movería Claudia, cómo sentiría ella en este momento. Entonces al final tú te sientes o intentas sentirte ella, ¿no? Y yo creo que eso es un poco el trabajo que haces, ¿no? Pensar mucho qué le pasaría, qué llevaría a ella a sentir de esa manera, o a decirle esto a su marido, o... Sí, yo creo que... ¿Cómo ves tú, María Conradi? Porque bueno, llevamos aquí hablando un rato ya entre nosotros, y te he dicho María, pero es María Conradi para los oyentes. ¿Cómo ve Claudia a su esposo, más allá del cargo político? Lo que yo le he preguntado a él, ¿cómo ve a Pilato como marido, como esposo, como persona? Bueno, es verdad que nosotros, antes, y en el texto se ve que ellos tienen una relación que hablaba mucho, que en un momento de la vida dice, es que ya no me cuentas nada, con lo cual yo creo que ellos sí que tienen una relación cercana y que él le escucha. Yo creo que sí, que de hecho le hace dudar, ¿no? La manera de sentir Claudia todo esto sobre Jesús, pues yo creo que le afecta a Pilato en... No sé, cómo gestiona él un poco este tema, ¿no? ¿Cómo va llevando el día, por así decirlo? Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues yo creo que ellos tienen una relación cercana y nada, y lo ve pues eso, a veces agobiado e intenta relajarle. no te preocupes, venga, si nosotros, no sé qué. Sin embargo, sí es verdad que Claudia, en su papel, yo que he visto la obra, es verdad que es quizás la parte más religiosa de todos los personajes que hay, aunque, debería de ser el caso que fueran otros personajes. Claudia sí es la que más siente como propia la historia de Jesús por una especie de conversión que va teniendo, porque él, sí. Ella sí lo conoce, ¿no? Bueno, ella está escuchando hablar de Jesús, ¿no? En su casa, la sirvienta. Entonces le empieza a llamar mucho la atención el mensaje de Jesús y ella, pues quiere más información. Y por otro lado, ella está teniendo unos sueños que no sabe qué significa, no le ve la conexión con el tema de Jesús. Pero cuando ya Jesús está en el palacio, ¿no? Pues y lo ve, es cuando ella relaciona todo y dice, ¡ay! Es que este es el de mi sueño, la misma historia que me estaban contando. Poncio, ten cuidado, Poncio, por favor, escúchame, no tomes esta decisión. Entonces, pues... Sí, hay una escena además que, que poco más que vaticina lo que... Sí, entonces ella sí le va cambiando la historia de Jesús, pues claro que sí. Aunque ella no creo que fuera creyente, de hecho en un momento dice, los dioses hacen estas advertencias una sola vez, pero ella sí que siente... que esto es importante. O sea, que ella no cree que que fuera una persona que al ver a Jesús se vaya convirtiendo, sino sigue siendo, romana, politeísta y que cree en los dioses. Bueno, yo creo que sí que se va transformando en cierto punto. Pues, llega un momento incluso que dice, es el Mesías, ¿no? Yo creo que sí que en ella sí que va cambiando. Pues María, muchas gracias. Te dejo lo mismo, que sigas ensayando con tus compañeros. Vale, gracias. Nos vamos a pasar ahora con el personaje de Marco, que lo representa Antonio Álvarez. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Quién es Marco? Pues, antes de todo, decir que Antonio Álvarez representa a Marco, así como Pablo Gílez, que también junto conmigo pues representa el papel del centurión Marco, Pablo Gil de Montes, para que todos los oyentes lo sepan. Marco es el centurión. Marco es quien otrora fuera la mano derecha de Pilato, que sí que es verdad que transcurrido algún tiempo, como tiempo que lleva ya Marco destinado allí en Jerusalén, pues quizá ha perdido un poco esa complicidad que pudiera tener el inicio con Pilato, y la situación entre ambos quizá al principio de la obra no es la que en el principio de sus relaciones pudiera ser la más deseable, ¿no? Llegado a este punto, Marco representa a Roma, representa el poder que sí que viene desde Roma, y quizá ahí es donde la propuesta del personaje es mi humilde punto de vista, compleja, en el sentido de que es el personaje nexo, el personaje que va presentando a otros personajes que van apareciendo en el transcurso de la obra, y el personaje que creo que no es casual, creo que es causal, es necesario que el personaje vaya ejerciendo cierta presión a Pilato a medida de que va presentando al resto de los personajes, porque la situación, obviamente, la que se va produciendo en el transcurso de la obra, no es una situación que vaya a ir a mejor, va a ir progresivamente a peor, y el nivel de presión que deberá ejercer Marco hacia Pilato será cada vez a más, y como bien dice Marco, pues ha llegado el momento de tomar decisiones. Entonces, Marco, es un poco también el enfrentamiento entre dos amigos que se ven enemistados por Roma. A mí la preparación del personaje, Pedro, me gusta pensar así, que antes, no amigos, porque no olvidemos que es un subalterno, pero sí me gusta pensar que hubo alguna relación de afinidad. Creo que se puede llegar a atisbar en la primera escena, que sí que pudo existir esa relación de afinidad entre ambos. Esa relación prácticamente se va perdiendo a medida que avanzan las escenas. Creo que es progresivo, y ahí está el trabajo quizá de los dos actores, que se va dando cuenta el espectador que a medida que avanzan las escenas se van alejando, están más separados. Hasta un punto que es irreconciliable, porque la postura que adopta Pilato es una postura que Roma, en representación con el centurión, con Marco, no puede aceptar. Entonces, en ese sentido, las relaciones rotas, sí. Dentro de esa preparación del papel, ¿cómo ve Marco a su, digamos, amigo, ya que has hecho esa preparación, a su amigo Pilato, no al gobernador que está puesto en Judea por Tiberio? Pues creo que lo he escuchado de Fernando, creo que lo ve como un pobre hombre. Un pobre hombre, y además siendo amable y justo como un pobre hombre. Quizá tendría otro adjetivo calificativo más duro si hablara en boca de Marco, ¿no? Se habla de que la visión que tiene Marco hacia Pilato es la de un cobarde. Y probablemente sea esa la visión que más me ayuda a mirar a Fernando cuando está en la piel de Pilato a la hora que vamos trasladándonos los textos, ¿no? Lo miro y así lo siento como un auténtico cobarde desde el punto de vista de Marco, claro. ¿Puede entrar también en esa relación amor-odio, por así decirlo, un poco de envidia porque ve a una persona que es un cobarde, que no es capaz de tomar la mano de Roma? Es decir, es que si yo estuviera en su puesto, sí lo haría. Es que sí. Probablemente Marco hubiese tomado una decisión bastante más drástica desde el principio. Como también ha comentado mi compañero José Luis, se hablaba de que existían muchos como Jesús, ¿no? Muchos nuevos mesías. Había mesías por todos lados. La película de los Monty Python, la vida de Brian, lo representa muy bien. Hay uno cada día. Cada día hay uno nuevo. Pues bueno, pues matémosle. ¿Qué problema hay? Eliminémosle. ¿Dónde está el problema de ahora darle mayor importancia a este que a cualquiera de los otros que han aparecido? Quizá eso no lo llega a entender nunca el centurión, nunca lo entenderá, y ahí está ese punto irreconciliable de Marco con Pilato. Con lo cual, la próxima pregunta te voy a hacer, creo que queda ya un poco más que contestada. Jesús para Marco es uno más. Uno más, que ser ajusticiado. En la primera escena lo dice, esta gente no aprende ni con esas. Habría que ejecutarlos a todos. Y sin embargo, ¿cómo es posible, o cómo ve Marco el hecho de que cada día haya un nuevo Mesías, pero que el revuelo ese solo se monte con este Mesías, que toca ese día juzgar? Yo ahí, aunque vaya en contra de mi propio personaje, creo que eso no, ahí no llega Marco. Marco no entiende el porqué. No es capaz de entender el porqué. ¿Por qué tanto revuelo con él si es uno más? No creo que lo pueda llegar a entender. O sea, simplemente ve eso, un disturbio, simplemente ve que hay una fortaleza que está a punto de ser tomada, que no hay hombre suficiente y que poco más que Pilato nos está dando cuenta es que no solamente peligra su vida, sino que peligra la del propio Marco. También lo han comentado los compañeros, no teníamos efectivos suficientes como para... Si hubiera una revuelta, había muchos judíos. Y si los judíos se levantaban en armas, no teníamos suficientes fuerzas como para... Eso sí, una preocupación, obviamente, del centurión, desde el punto de vista militar. No olvidemos de que es un personaje marcial. O sea, si hay algún problema, no vamos a ser capaces de afrontarlo. O sea que, ojito por ahí. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Pedro. De hecho, te dejo que sigas ensayando. Y nos vamos ahora con la parte judía. Con la parte del Sanedrín, que es la parte principal que quiere poco más que quitarse en medio a Jesús, al personaje de Jesús. Y vamos a empezar, pues, por Manuel López, que hace el papel de Caifás. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. ¿Cómo ha sido la preparación de tu personaje? Bueno, pues más o menos estudiar cómo era el poder religioso en aquella época y cómo pues veía a los romanos como invasores de su tierra y a partir de ahí entender la postura del Sanedrín ante los distintos acontecimientos que se iban desarrollando. Sin embargo, a pesar de como tú dices, ven a Roma como unos invasores, acuden a Roma para solucionar un problema propio. Sí, pero más o menos prácticamente lo llevaban todo pensado. Es decir, sabemos, llevamos a Roma para que nosotros no nos implicáramos, pero sabíamos perfectamente para que ellos ratificaran lo que queríamos nosotros. Nos quitábamos un poco de en medio, pero manejábamos el pueblo para poder... llegar a nuestro objetivo. O sea que vosotros fuisteis en principio vuestros personajes son los primeros que se lavan las manos. Efectivamente. Nosotros decidimos matar, en este caso, matar a Jesús, pero realmente el que tiene que certificarlo es Pilato. Como el poder político, pues tiene que ratificarlo. Aunque nosotros decidamos matarlo, el poder político y el poder que tiene que verificar la muerte es Pilato. ¿Por qué, si como me ha dicho Antonio, si para Caifás y Anás estaban viendo un Mesías cada día, por qué la diferencia de este Mesías? ¿Qué peligro encerraba? Porque estaba revolviendo mucho al pueblo y lo estaba poniendo en contra de nosotros, con lo cual todos nuestros intereses lo estaba desmontando. Entonces nosotros manejábamos el pueblo como queríamos y realmente nosotros, nuestro poder religioso, decidíamos lo que hacer y lo que no hacer. Llega una persona que todo eso que hemos construido lo tambalea, con lo cual hay que quitárselo del medio, como sea. Y como sea es, si hay que inventarse cosas, pues nos las inventamos. Si hay que, por motivos que a lo mejor son banales, que no realmente no son para justiciar a una persona, pero como sabemos que Pilatos lo va a justiciar porque no se va a parar en estudiarlo, pues se lo llevamos para que lo quite de en medio. Es la competencia. Jesús venía a traer otro mensaje distinto al que nosotros teníamos. O sea que poco más compartes la visión que están dando todos tus compañeros del personaje de Pilato, que era un pobre hombre que estaba, bueno, era un pelele. Un pelele, para en manos nosotros de Saladín, era... En manos del pueblo, en manos de todo el mundo, ¿no? Una marioneta, porque realmente lo que hacía era firmar los veredictos que nosotros decíamos, que realmente lo que hacía es... prácticamente se lo dábamos todo hecho. ¿Pensáis, metiendo no ya en la obra, porque todo el mundo sabemos cómo termina la obra, cómo termina la pasión, evidentemente, desde el punto de vista histórico, pensáis que en algún momento el Sanedrín tuvo miedo de que Pilato se echara atrás por las presiones que tenía, no ya del pueblo, sino de su esposa Claudia, o de que realmente decía, es que yo no veo ningún motivo para juzgar a este hombre? Sí, sí, de hecho en la obra se ve que no, porque, y cambiamos, el Sanedrín cambia de actitud, los que vamos a ver a Pilato, porque vamos con la idea de que esto va a ser un trámite y realmente no es un trámite, sino desde el punto de vista de Pilato nos frena, con lo cual nos hace temblar, nos hace pensar que todo nuestro planteamiento nos lo va a desmontar. Entonces a partir de ahí empezamos a ponernos incluso nerviosos. Todo el desarrollo de la obra se ve claro, es decir, ya buscamos motivos donde no los había, nos ponemos nerviosos para que lo que haga es firmar la orden de crucifixión y para adelante. Pero nos encontramos que Pilato de primera no nos lo autoriza. Ni de segunda, ni casi de tercera. Ni de tercera. O sea, que ya lo hace porque nosotros presionamos. Levantamos el pueblo contra él y le amenazamos. Es que ya lo último ya es amenazarlo. Amenazarlo con ir a Roma y contarle lo que está haciendo. Claro, por lo que ha contado él, que tenía previos problemas con Sanedrín. Claro, porque nosotros sabíamos exactamente a dónde teníamos que llegar. El problema es que nosotros pensábamos que lo iba a hacer de primera. Iba a ser mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Pues muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso y ahora ya te dejamos a ti ensayar y seguimos con tus compañeros. Vale, gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Bueno, y vamos a seguir ahora con el personaje de Anás, con José Luis López. José Luis, buenas Hola, noches. Hola, buenas noches. Te voy a hacer más o menos la misma pregunta a tus compañeros, para ver cómo has preparado también tu personaje. Pues yo mi personaje lo he preparado, yo lo asimilo, es que la obra en sí también, aparte de mi personaje, lo asimilo mucho una situación como actual, donde hay unos grupos, pues llamarlo sectas o llamarlo grupos religiosos, que a lo mejor mueven sus hilos, y cuando algo que les desestabiliza, pues intentan mover a, sean políticos, gente importante, y mover a su interés lo que quieren conseguir. Entonces yo soy la parte del Sanedrín un poquito más exaltada, mientras que Caifás va más tranquilo. Yo llega un momento en que salto porque ya no puedo más y empiezo a acusar cosas que ya, pues, por ejemplo, curar en sábado, que es pecado. Entonces cosas ya, porque veo que pues efectivamente hay alguien que puede desestabilizar mi estatus, o sea, que todo lo que estoy haciendo no sea lo que predique nuestro Dios, y entonces por eso mismo pues es como que alguien me va a quitar mi puesto, o sea, me va a quitar de en medio. Digamos que soy un poco, hablando cinematográfico, en cine, poli bueno y poli malo. Sí, vamos a ver. Uno más civilino y yo ya. La parte más exaltada, ¿no? Más exaltada, exactamente. ¿Cómo vean al personaje de Pilato dentro de que, bueno, me lo estáis diciendo todo fuera de lo que todo el mundo suele pensar y lo que se suele decir en la Semana Santa, que era eso, el que tiene el poder, el que realmente fue para todos? Claro, era un pelele. Era una marioneta en manos de todo el mundo que iba tirando todo el mundo de él como si fuera un muñeco de goma hecho antiguo. Todo el mundo tiraba y él iba estirándose por todas partes y en algún momento rompe. Claro, exactamente, porque es que, claro, desde la Semana Santa y todo que haya estudiado religión, Pilato siempre ha sido el malo. Pero tú te pones a leer esta obra y empiezas a analizarla y entonces te quedas con una idea totalmente distinta, porque en verdad, como lo que he dicho antes, como una situación actual, un presidente, un juez o algo, recibe muchísimas presiones. Entonces aquí se muestra que por el Sanedrín, por Marco, por Claudia, por Dubio, todos lo aprietan, todos tirando para un sitio distinto. Entonces efectivamente por parte de Sanedrín, yo creo que lo vemos como una marioneta, una mera marioneta, porque nosotros que hemos tenido relación directa con el emperador, con lo de el agua, el acueducto, con lo de los escudos, y es una marioneta, sabe que si nosotros vamos al emperador, él va a tener consecuencias negativas. Entonces creemos que él es el más apropiado para hacer directamente lo que nosotros pidamos, o sea, crucifícalo, quítalo de en medio y un problema menos para el Sanedrín. O sea, lo que le decía tu compañero, os laváis las manos los primeros y lo hacéis quedar eso como el malo. Como exactamente. Porque a pesar de que Fernando nos diga, hombre, yo no lo considero malo, realmente por no todos es está un... considerado el, eso, es como hemos dicho, el principal responsable de que Jesucristo sea crucificado. Claro, marioneta, porque incluso, como ha dicho mi compañero, nos ponemos nerviosos cuando nos deriva o lo deriva a Herodes. Entonces, uy, Herodes, ya no vamos a mejor tener tanto como marioneta a Herodes. Sí, no lo podéis, claro, porque Herodes, o sea, no deja de ser un personaje que sí, que Sanedrín no lo manejaba igual. Exactamente, hemos tenido dos pulsos con él, con Pilato, y lo hemos ganado. Con Herodes, veremos a ver. Entonces, ¿y para ti quién es, bueno, para ti, para tu personaje, quién es Jesús? Jesús es, pues, alguien que, como he dicho antes, nos puede quitar nuestro estatus, nuestro poder, porque ha quitado, pues, a los mercaderes del templo, cosas, predicando cosas que a nosotros, pues, verdaderamente, pues, decir, ustedes nos estáis predicando lo que mi Dios quiere, mi Padre quiere que haga, que hagamos. Entonces, es alguien, sí, dice, que, no, pues, dice que son un poco más que los fariseos de la época. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, como quitarnos, desmontarnos nuestra idea, nuestro poder, nuestro estatus, uh-huh, quitarnos de en medio, entonces es algo peligroso para nosotros, que no queremos, que totalmente en contra. Con lo cual, evidentemente, la solución era crucificarlo. Y encima utilizando la fiesta de, claro, la pasión. Exactamente. Y claro, utilizaba a Pilato, y nosotros no lo crucificamos, lo crucifica Pilato. Pues José Luis, muchísimas gracias. Nada, te dejo que siga. Vale. Y hemos dejado por último, para mí, y pese a que tengo otros amigos aquí dentro de la obra que no voy a dar nombre, que me dicen siempre, es que tú siempre dices que Judas es el principal personaje. Para mí, después de Pilato, siempre digo que es el principal motor de la obra, aunque sale un pequeño momento. Y lo representa, pues, Alex Puig. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Pedro. ¿Quién es Judas para ti? Bueno, pues, Judas, dentro de, bueno, como ha dicho José Luis, es la licencia que nos concedemos en la obra. Por eso dejarte el último, porque realmente es lo único que, bueno, quizás nunca sabremos si realmente este encuentro tuvo lugar, porque realmente hay tan poco conocimiento de lo que pasó ese día, de todo lo que pasó, que a mí realmente cuando ves la obra te parece hasta lógico. Sí, yo creo que es una de las virtudes que tiene el poder representar un personaje como este, ¿no? Igual que se cambia un poquito, en la obra se cambia un poquito el punto de vista sobre Pilato, también se puede cambiar un poco la idea que tiene la gente preconcebida de Judas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es algo que a mí como actor me gusta mucho, ¿no? El poder representar un personaje de estas características. Porque eso, ¿quién es Judas para ti, ya que lo llevo representando 4 años? Pues Judas, bueno, no sabría decirte exactamente si un loco o una persona, que un fanático de Jesús que se equivoca en la manera de interpretarlo, o bueno, o quizás alguien sea el único que realmente lo entiende. Eso es lo que te iba a decir ahora. O sea, quizás que es un poco lavar también la memoria de Judas, porque no deja de ser, como dice el propio personaje, uh-huh, el motor que hace que todo se cumpla. Sí, sí, exactamente. Él tiene muy claro que lo que tiene que pasar, que es lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Tiene un cierto carácter profético de alguna manera. Y en fin, es un poco eso, ¿no? Viendo un poco la obra y después de haber hecho la entrevista, por eso te quería dejar también el último, es el único, junto con Claudia, pero Claudia tampoco tiene el poder, porque además es la única mujer, y bueno, estábamos en un tiempo de hombre, es el único que no se lava las manos. Sí. Bueno, Marcos es verdad que también dice, lo tienes que crucificar, lo tienes, uh-huh, que crucificar. Pero Judas es el que más activamente se moja, sí, y dice, sí, oye, sí, tienes que crucificarlo. Judas es el que lo tiene más claro de todos los que salen, y vamos, sale a empujar a Pilato por si le queda algún atisbo de duda al gobernador romano a empujarlo hacia la hacia que crucifique a Cristo. Para que todo se cumpla. Y sin embargo, es curioso, le dice que sepas que haciendo lo que vas a hacer es poco más que la religión romana se hunda y que nazca la nueva religión única y verdadera. Exactamente, exactamente. Además, él se lo avisa a Pilato, lo que digamos va a conseguir, en lo que va a se va a convertir su reputación. Él asume también que él va a ser un traidor a lo largo de la historia, pero bueno, entiende que es su misión y que es lo que tiene que realizar. Lo tiene clarísimo. Cuando entra Judas en ese despacho de Pilato, ¿cómo ve Judas a Pilato? A ese personaje pasa la historia como el otro malo de la película. Yo creo que Judas ve a Pilatos como un trámite que hay que pasar para que todo se cumpla. Entonces, a él le da igual todo el tema político, le da igual las presiones que puedan surgir, que le puedan venir encima a Pilatos de otras facciones o de otras personas. Él simplemente viene a un poco a avisarlo: oye, tienes que hacer esto, esto es lo que está escrito y no puedes fallar. O sea, que es otra persona que tira más de otro brazo de Pilato, ¿no? Exactamente, exactamente. Además, con fuerza, tira con fuerza. Sí, además sale poco en la obra, pero tira con bastante fuerza. Y bueno, Jesús, evidentemente, pues está un poco más diciendo que Judas es, por así decirlo, su principal fan, ¿no? Su principal fanático. Sí. Él tiene totalmente claro que él es el Mesías, el Hijo de Dios, y tiene que eso, conseguir que se cumplan las escrituras para que todo llegue a buen puerto bajo la idea de Judas, ¿no? O sea, que desde luego para él no es uno más de los mesías que burlaban por aquella época en Judea, ¿no? No, en absoluto. Para él, eso, Jesús es el auténtico, el que ya ha venido, ya es el Hijo de Dios y la misión que tiene Judas es su misión y es su privilegio, ¿no? El ayudar de esa manera a que todo se cumpla. Porque tú lo has dicho bien, pese a que él sabe que va a salir en la historia como un traidor, para él realmente es un privilegio tener el honor de sentirse como un traidor. Bueno, no sé si de sentirse como un traidor, pero sí de llevar a cabo esto, ¿no? Digamos que lo de sentirse como un traidor sería la consecuencia o el precio que tendría que pagar, pero me parece poco precio pagarlo. Sí. Exactamente, es necesario, ¿no? El realizarlo, y él asume que bueno, pues nada, pues si tengo que ser yo el que quede traidor, pues así será, pero yo cumpliré mi misión. Pues Alex, muchísimas gracias. Ya os tengo ahora, bueno, habéis hecho un pequeño círculo aquí que os he hecho un descanso. Si queréis decir algo más, cualquiera de los que estáis ahora mismo, está Marco, está Claudia, Ana, Caifás, Judas, que sigue ahí conmigo, si queréis decir algo más. Pues nada, que si quedan entradas aún, que creo que quedan poquitas, pues que os animéis a venir, porque como siempre anunciamos en las redes sociales y demás, es una obra que la verdad es que no te va a dejar indiferente. Te va a dar a pensar a favor, en contra, pero indiferente no te va a dejar. Pues nada, eso. Invitaros a, si podéis, acercaros a vernos, a ver nuestra visión de Pilato, y nada, que espero que os guste. María. Nada, pues un poco en la línea de mis compañeros, que animarles a que vengan y a que disfruten con nosotros, que para nosotros es una obra muy especial, que además cada función intentamos dar lo máximo de nosotros, y que nada, será un placer que la disfruten allí con nosotros. Antonio, Marco. Nada, para no repetirme demasiado, bueno, invitar a los oyentes que vengan, porque la obra, desde una perspectiva casi cinematográfica, en 360 grados, solo 100 personas por actuación, para dar una vuelta de tuerca a la visión sobre Pilato que hay en concreto en esta ciudad, creo que es interesante que por lo menos la propuesta sea vista. Luego cada uno ya que interprete lo que quiera, que tenga su visión un poco de la historia, pero al menos nos dé la oportunidad para plantear este, como digo, giro de tuerca que creemos, como hemos ya dicho, que no va a dejar indiferente a nadie. Y ya que tú eres el último a hablar, me voy a aprovechar. Las funciones empiezan mañana 10 de marzo. Mañana 10 de marzo. ¿Y son? Pues viernes, sábado y domingo durante 4 meses. No me digas, por favor, los días, porque me... 4 semanas. Durante los 4 meses, perdón, 4 semanas. Como son 4 semanas.